Seguimos en vivo y así te presentamos lo nuevo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Fascina, algo en tu cara me da vida, será tu sonrisa.